Buenos días, estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santa Ana, en el 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org, en el KSXA. Hoy es el lunes 17 de abril de 2023. Les agradecemos mucho que nos estén escuchando. Les recordamos que este noticiero lo pueden sintonizar los lunes, miércoles y viernes a las 8 y a la 1. Agradecemos mucho a los que comparten con nosotros lo que sucede en sus organizaciones, lugares de trabajo, en sus lugares de origen, en sus vecindarios y también información de lo que sucede con las campañas comunitarias, cuáles son los retos que como comunidad estamos enfrentando. Y bueno, sin decir más, iniciemos con las noticias del día de hoy. Un largo y tortuoso camino de regreso. 3 años después, las consecuencias de un largo COVID cambia la vida de una pareja. El lunes por la mañana, en Irvine, Courtney toma su desayuno en la cama, ya que su pareja lo preparó antes de irse al trabajo. Ella termina, se dirige al baño, se sienta a cepillarse los dientes y desde ahí da su caminata más larga del día, 25 pasos hasta su oficina, que no se está usando, donde se acuesta en una cama y comienza a tejer. A la hora del almuerzo baja a la cocina en una silla elevadora para comer el almuerzo que su pareja ha preparado, pone la comida en el microondas y vuelve a sentarse. Garvin, de 37 años, contrajo el COVID hace 3 años y ahora tiene COVID prolongado, una condición que aproximadamente el 15% de los adultos de California informan haber experimentado, según datos recopilados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Ella y Meyer dicen que su mundo se ha encogido, ya no pueden trabajar de la misma manera. Y aquí hay una cita: no esperaba estar en una situación como esta por otros 50 o 60 años, donde pierdo tanta funcionalidad y requiero atención a tiempo completo. Las enfermedades crónicas quitan muchas de las alegrías de la vida, tanto grandes como pequeñas, dijo Garvin en un correo electrónico. Debido a la fatiga debilitante, algunas de las entrevistas con Garvin se realizaron por correo electrónico o Meyer habló en su nombre. La vida de Meyer también ha cambiado por completo. En las mañanas, cuando está trabajando, se despierta, hace café y sale a correr. Luego le prepara avena y té para el desayuno, dejándolos en termos para mantenérselos calientes. También le prepara el almuerzo, un batido. Después de las 5 de la tarde, lava los platos, prepara la cena. Y dice, camina unos 150 pasos diarios y da un paseo corto por el vecindario con Meyer, empujándola en una silla de ruedas, dijo. No creo que nadie espere que les pase algo así, pero aquí estamos, dijo Meyer en un correo electrónico. Cuando contrajimos COVID en marzo de 2020, no teníamos idea de los riesgos a largo plazo asociados con él. Esta repentina pérdida de independencia fue difícil para los dos. El COVID prolongado es el término amplio que se usa para describir múltiples síntomas que pueden durar semanas o más después de una infección inicial con COVID-19. Estos incluyen problemas de circulación sanguínea, dificultad para respirar, problemas neurológicos, problemas gastrointestinales y fatiga, entre otros. La gravedad de los síntomas y su efecto en la vida diaria de las personas puede variar ampliamente. Algunas personas ven que los síntomas mejoran con el tiempo, mientras que otras han mejorado y luego han regresado algunos síntomas. El CDC ha asignado 25 millones para continuar estudiando la COVID prolongada y grupos como el colaborativo de investigación dirigido por pacientes Están trabajando en la investigación de los efectos a largo plazo. Si bien gran parte del público ha comenzado a superar la pandemia, personas como Garvin deben lidiar con el complejo sistema médico, navegar por los desafíos médicos, financieros, mentales y físicos de esta enfermedad es un desafío. Las enfermedades postvirales como el COVID prolongado no son nuevas, pero algunos médicos de California están abordando el COVID prolongado como un fenómeno nuevo. Y Meyer dice, es sombrío pensar en cuántas vidas de personas podrían cambiar para peor porque no entendimos los efectos a largo plazo lo suficientemente bien como para tenerlos en cuenta sobre las medidas preventivas de seguridad, dijo Meyer. Y el doctor William Stringer, que es un neumólogo que inició el programa post-COVID en el Centro Médico Harvard de UCLA, está tratando de comprender mejor estos efectos a largo plazo. Dice, cito, creo que hay muchas personas que no son reconocidas por especialistas y médicos, dijo Stringer, quien ha tratado a pacientes con algunos de los peores síntomas prolongados del COVID. Y también es un problema económico enorme entre la falta de obra social y asistencia para la alimentación y los viajes al médico. Meyer dijo que es frustrante para él ver que un problema de salud grave tiene poca conciencia y simpatía del público. Hacia el final de la entrevista, Garvin dijo que estaba exhausta e hizo que Meyer hablara en su nombre. Cito, la fuerza es algo que me falta bastante en este momento, dijo, estoy completamente agotada. Y siguiendo con el tema del COVID, esto es un extracto de un ensayo escrito por Yi An, una terapista coreana que reside en Canadá. En los últimos años de la pandemia en curso, tuve el desafío de enfrentar mis propios privilegios y abordar mis brechas mientras trabajaba con miembros de la comunidad de clientes LGBTQ inmunocomprometidos, que son parte de los más marginados por la respuesta capitalista a la pandemia. El lenguaje se limita a reconocer cómo las personas discapacitadas e incluso inmunocomprometidas han estado perpetuando la indulgencia de los discapacitados y volviendo a sus vidas normales. Aunque no aborde esta complejidad en este ensayo, existe la necesidad de conversaciones sobre no solo la solidaridad con las personas con discapacidad, sino también la solidaridad entre personas con discapacidad. Mi deseo de escribir este ensayo se basó en el dolor colectivo, así como en la fe en el amor colectivo, en querer invitar a más personas a la práctica de rechazar la disposición de los más marginados, en el reconocimiento de que todas nuestras liberaciones están unidas. Si bien es una lectura difícil y conflictiva, espero que aquellos de nosotros que nos identificamos con la llamada izquierda estemos abiertos a leerlo como una invitación a la rendición de cuentas como una práctica de amor. Al comienzo de la pandemia de COVID-19, fui testigo de un tipo de espíritu colectivo que nunca había visto en América del Norte. Hubo un discurso común, en otras partes de Canadá y en todo el mundo, sobre trabajar colectivamente para proteger la salud de todos, especialmente la de los trabajadores de primera línea y las poblaciones de alto riesgo. Recuerdo estar asombrado porque nunca había visto este tipo de colectivismo en América del Norte, en contraste con el país de origen de mis padres, Corea. Sin embargo, a finales del año 2, el gobierno de Vancouver hizo lo mismo con otras provincias en la primavera de 2022, eliminando las protecciones institucionales y alentando al regreso de la vida normal, entre comillas. Poco había cambiado sobre la amenaza del virus COVID-19, especialmente para las poblaciones en riesgo, pero a través de la eliminación de las prácticas de seguridad institucional, el gobierno de Columbia Británica siguió al resto del mundo al entrar en la conveniencia de las personas capacitadas sobre las personas inmunocomprometidas y discapacitadas. Si bien los miembros de mi comunidad con políticas compartidas criticaron rápidamente las demandas antivacunas y antimascarillas del Freedom Convoy que se habían producido unos meses antes de que se retirara el mandato de las mascarillas, los vi abandonar sus propias prácticas de seguridad del COVID-19. Reconozco el dolor y el cansancio que han llevado a la mayoría de las personas, incluidas las de la llamada izquierda, a volver a la normalidad, y sin embargo es importante nombrar la implicación en el capacitismo sistemático, lo que le llaman ableism en inglés. Aquellos de nosotros en la llamada izquierda que nos preocupamos por la justicia social, estamos invitados a encarnar y comprometernos con una ética de amor y cuidado que tiene sus raíces en la justicia de discapacidad, la interconexión y la responsabilidad colectiva en lugar de confiar únicamente en la política pública para determinar nuestras prácticas. La supremacía capacitada y el colonialismo, la supremacía blanca y el capitalismo. En América del Norte, la supremacía de los capacitados trabaja con el colonialismo, la supremacía blanca y el capitalismo para asignar valor a ciertas vidas mientras que otras se vuelven desviadas, defectuosas y desechables. Tomemos un momento para reflexionar sobre la pregunta: bajo el capitalismo colonial y racial de los colonos, ¿quién se considera valioso y deseable, como quién sostendrá el Estado-nación y la economía? ¿Y quién se vuelve prescindible y desechable y no útil o disruptivo en el sistema actual? El erudito Yellow Horse ilustra cómo la discapacidad y la indigeneidad se cruzan. Ella argumenta que la supremacía capacitada y el colonialismo trabajan juntos para crear normas a costa de las vidas que el Estado hace desechables. Dada la forma en que se cruzan los sistemas de opresión, los pueblos indígenas corren un mayor riesgo de enfermedades preexistentes que se ven exacerbadas por el virus y o quedar discapacitados o muertos por el virus. Esto se debe a las desigualdades en salud, los recursos limitados y las predisposiciones genéticas creadas por 500 años de opresión en la América del Norte colonial. De esta manera, un análisis interseccional de discapacidad e indigeneidad ilustra las políticas de biolegitimidad en América del Norte en torno a quién dejar morir, que a menudo se ocultan en las políticas de salud, políticas educativas, políticas sociales, etc., pero tienen un impacto directo sobre la esperanza de vida y reflejan el valor atribuido a las diferentes vidas. Aquellos que pueden optar por alejarse de este discurso de prescindibilidad y suscribirse al individualismo, están implicados en la supremacía de colonos y capitalismo. Como colono coreano, actualmente no discapacitado, con privilegio de clase, entiendo el impulso de volver a la vida normal, entre comillas. Para continuar practicando la seguridad pandémica a pesar de la negligencia estatal y la propaganda de la vida pospandémica, se requiere confrontar el abrumador capacitismo sistémico o ableism, que se ha filtrado en casi todos los rincones de la vida, incluidos los llamados espacios de izquierda, que afirman valorar la justicia social. Otro tema, encarnando una ética de amor en la pandemia en curso. Si bien es fácil criticar el colonialismo de los colonos, la blanquitud, el capacitismo y el individualismo, es mucho más difícil hacer el trabajo de resistir estos sistemas a través de acciones cotidianas. Es posiblemente una solicitud extensa para pedirle a mis parientes capaces que hagan este trabajo, implicarnos en la supremacía de los capaces, confrontar las formas en que hemos estado perpetuando el daño al suscribirnos al individualismo y sentir el dolor colectivo y la rabia de la pandemia. Y hago esta solicitud de todos modos porque desconectarnos de nuestro sentido de interconexión es una experiencia increíblemente aislante y francamente incorpórea. A menudo me pregunto qué pasaría si pudiéramos recordar y volver a encarnar el espíritu colectivo que sentimos al cuidarnos unos a otros al comienzo. ¿Qué pasaría si pudiéramos volver a comprometernos con el cuidado colectivo y la seguridad colectiva, reconociendo nuestras relaciones y, por lo tanto, nuestras responsabilidades mutuas? El espíritu colectivo al comienzo de la pandemia representó las posibilidades en el poder de unirse en las dificultades. El cuidado de los vulnerables y de los demás es un acto político. Si bien la acción política generalmente se asocia con protestas en las calles y cambios de política, los actos de cuidado y solidaridad en el hogar y en las comunidades permiten los movimientos sociales y son cruciales para la liberación. Disability Justice nos enseña la importancia del trabajo de cuidados, las habilidades requeridas para ello, así como la alegría potencial de cuidar unos de otros y compartir la responsabilidad colectiva. Mientras se trabaja hacia un cambio sistemático, la construcción mundial liberadora puede comenzar con nuestras propias decisiones y conversaciones con seres queridos y miembros de la comunidad sobre prácticas de seguridad ante un virus que continúa cambiando la vida de millones de personas. Podemos cambiar la cultura normalizando el enmascaramiento, cuidándonos unos a otros y haciéndonos accesibles a los familiares inmunocomprometidos y discapacitados.

Ay, si quieren llegar a viejo, vacúnense contra el COVID, vamos poniendo el ejemplo. Gracias por escuchar a Actabando contra COVID, un programa presentando la composición original de Los Originarios del Plan y producido por la Alianza de Artes Tradicionales de California. Tus acciones salvan vidas. Para aprender más de cómo hacer su parte para acabar con la pandemia, favor de visitar www.covid19.ca.gov/es. ¿Conoces a alguien a quien le apasiona ayudar y mejorar su comunidad? ¿Se siente naturalmente inclinado a ayudar a los demás y traer un sentido de justicia a su comunidad? Este entrenamiento es para ellos. Latino Health Access Instituto de Aprendizaje de Promotores se orgullece en presentar su primer programa de capacitación para preparar nuevos promotores. El programa es completamente gratis. Los participantes recibirán un certificado de acumulación y un estipendio cuando completen el programa. Si usted está interesado o conoce a alguien que esté interesado, por favor comuníquese con Latino Health Access, Instituto de Aprendizaje de Promotores, al 714-805-6517. Do you know someone who is passionate about helping and improving their community? Do you feel naturally inclined to help others and bring a sense of justice to your community? This training is for them. Latino Health Access Promotor Learning Institute is proud to present its first training program to prepare new promotores. The program is completely free. Participants will receive a certificate of completion and a stipend upon completion of entire program. If you are interested or know someone who is interested, please call Latino Health Access Promotor Learning Institute at 714-805-6517. El proyecto de ley de Florida SB 1787 podría ser el heredero de la Proposición 187. Esta nota de Gustavo Arellano nos habla de la nueva propuesta del gobernador de Florida contra los inmigrantes y la compara con la Proposición 187 de California. Esta nota de Los Angeles Times, el proyecto de ley antiinmigrante de 1994, la 187, puso de azul a los votantes de California. Pero esta es la tierra de DeSantis. Y dice Gustavo Arellano, cuando escuché sobre el plan de Florida para tomar medidas enérgicas contra los inmigrantes que carecen de estatus legal, inmediatamente pensé en la Proposición 187 de California. El proyecto de ley de Florida, la SB 1718, es una caja de sorpresas de propuestas punitivas que requieren que los hospitales, las fuerzas del orden público y otros denuncien a los inmigrantes y criminalicen a cualquiera que los ayude. Incluso derogaría las leyes estatales que permiten a los estudiantes universitarios que crecieron en Florida, pero que no son ciudadanos estadounidenses, pagar la matrícula estatal y ejercer la abogacía. El gobernador Ron DeSantis, un republicano que busca postularse para presidente, apoya públicamente el proyecto de ley, argumentando, y cito, que los extranjeros ilegales están destruyendo el estado del sol. Se espera que se apruebe fácilmente en la legislatura de Florida y se convierta en ley este verano si no se atasca en los tribunales. ¿Suena familiar, californianos? Eso es porque este alboroto intolerante es el último nieto de la Proposición 187. La iniciativa electoral de 1994 también buscó hacerles la vida imposible a los inmigrantes aquí ilegalmente al negarles el acceso a la educación pública, los servicios sociales y la atención médica y al obligar a los trabajadores del gobierno a entregarlos. Los partidarios dijeron que la medida era necesaria para salvar a California. Los opositores lo llamaron racista. Los votantes aprobaron la medida por un amplio margen, pero nunca se convirtió en ley. Un juez federal la declaró inconstitucional y el estado no apeló. Toda la prueba tuvo un resultado no deseado famoso. Transformó a California de un estado cambiante en el monolito azul profundo que es hoy. Los jóvenes latinos, muchos de los cuales organizaron huelgas escolares o se unieron a manifestaciones bulliciosas, se registraron para votar por los demócratas y ocuparon cargos electos desde juntas escolares hasta la legislatura estatal y el Senado de Estados Unidos. ¿Qué pasa, Alex Padilla? El Partido Republicano, que respaldó con entusiasmo la Proposición 187, fue arrojado al desierto político y ahora es tan relevante en las elecciones estatales como el partido Bull Moose. Los demócratas de los Estados Unidos han recitado esta historia como un conjuro cada vez que los funcionarios republicanos impulsan críticas en contra de los migrantes en estados donde los latinos están emergiendo como una política, una fuerza política. Señalarán en 2006, cuando un proyecto de ley de Congreso contra la inmigración ilegal provocó las protestas más grandes desde la guerra de Vietnam y una participación latina récord en las elecciones presidenciales de 2008. O en 2010, en Arizona, donde la SB 1070 y las políticas acronianas del aguacil del condado de Mariposa, Joe Arpaio, impulsaron a los latinos a apoyar al presidente Biden 10 años después, ayudándolo a ganar el estado. Es por eso que mi reacción instintiva fue que la SB 17 y 18 sería la ruina de DeSantis y un punto de inflexión para la política de Florida. De ninguna manera los latinos en un estado con nombre en español, que es hogar de refugiados, que llegaron con casi nada y encontraron el sueño americano, y donde Miami se erige como la capital de América Latina, permitirían que la legislatura dominada por los republicanos lo aprobara. Pero espera, estamos hablando de Florida. Los latinos progresistas en California y más allá han estereotipado durante mucho tiempo a los latinos de Florida como primos conservadores locos cuya política parece volverse más roja con cada ciclo electoral. Los cubanoamericanos siguen siendo un baluarte republicano, pero los grupos de inmigrantes más nuevos, los venezolanos, nicaragüenses, colombianos, brasileños, también se han inclinado hacia el Partido Republicano debido a la creencia general de que los demócratas son demasiado blandos con los líderes de izquierda en sus países de origen. Donald Trump aprovechó sus temores anticomunistas y aumentó su participación en el voto latino de Florida de 35% en 2016 al 46% en 2020, lo que ocupó los titulares nacionales. DeSantis, por su parte, obtuvo el 58% del voto latino de Florida en su reelección de 2022, mejorando el 44% de su victoria de 2018. Demócratas, sus gritos de racismo y sus campañas de desinformación no llegaron a ninguna parte y poco más ofrecieron a los latinos de Florida. Avivando este giro a la derecha están los políticos cubanoamericanos que han abrazado tanto las guerras culturales del Partido Republicano que el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de Florida, Eduardo Gamarra, me dijo que se han convertido, cito, en la nueva Anita Bryant. Esa es la ex vocera de la industria de los cítricos que llegó a los titulares nacionales en 1978 por encabezar la derogación de un comité de Miami-Dade, ley que prohíbe la discriminación basada en la orientación sexual. Llamé a Gamarra, un experto en política latina en Florida, porque quería saber si pensaba que el efecto de la Proposición 187 podría ocurrir allá. Y le pregunté, ¿será posible que en el próximo ciclo los latinos se presenten como reacción a los proyectos de ley? Y él dijo, tal vez, pero si salen, ¿cómo van a salir? Gamarra está trabajando en una encuesta que pregunta a los latinos de Florida cómo se sienten acerca de la inmigración ilegal que ha aumentado en el estado en los últimos años. El año pasado, DeSantis autorizó más de $1,000,000 en fondos estatales para transportar a 48 migrantes venezolanos desde San Antonio hasta Martha Vineyard en una medida que admitió abiertamente que fue un truco político. Y bueno, aquí hay una cita. Solo sé por entrevistas y por conversaciones con personas que existe la opinión de que este es el nuevo Mariel, dijo, refiriéndose al traslado en barco de 1980 de más de 125,000 cubanos, quienes fueron titulados de criminales por los medios estadounidenses e incluso por los cubanoamericanos. La forma en que estos nuevos inmigrantes están siendo retratados, continuó Gamarra, es, y cito, que no son como nosotros, viven ilegalmente, son chusma, gentuza, son como los marielitos, están diciendo, sí, necesitamos tener órdenes. Y múltiples encuestas han demostrado que los latinos más jóvenes son más progresistas que sus padres, y el profesor ve eso con estudiantes en temas como el aborto y los derechos LGBTQ. Pero en Florida, cito, cuando vas y haces las encuestas y haces las tabulaciones cruzadas por edad, ves que cuando en una elección no votan y cuando lo hacen votan por los republicanos. Gamarra sí ve al estado como un atípico en lo que respecta a la política latina. Pero Geraldo Cadavá, un profesor de historia de la Universidad Northwestern, estudia el tema a nivel nacional, me dijo que la SB 1718 bien podría servir como una advertencia para los demócratas. Y cito, hay una verdad en la idea de que los latinos les importa la inmigración, dijo, pero ese no es el problema que alguna vez fue. DeSantis sabe que la represión de la inmigración es políticamente popular dentro del Partido Republicano en este momento, por lo que está haciendo esto en Florida para impulsarse a nivel nacional. Y Cadava señaló que Trump logró avances entre los latinos en todo el país en 2020, a pesar de hacer campaña sobre la construcción de un muro fronterizo y describiendo a los inmigrantes mexicanos como violadores y trayendo drogas y trayendo crimen y llamando a El Salvador un país de mierda. También señaló que los demócratas están cosechando rendimientos decrecientes al sacar a relucir la parábola de la Proposición 187 sin obtener resultados, citando un estudio de X Research de 2021 que encontró que el 51% de los latinos que votaron en las últimas elecciones presidenciales apoyaron el impulso de Trump para limitar la entrada de refugiados a Estados Unidos y al 49% le gustó su plan para reducir la inmigración legal. Y parte de la frustración con los demócratas y los latinos, dice Cadava, es que los demócratas siguen haciendo promesas de no cumplir con la inmigración. Los latinos, dice, han escuchado mucho de los demócratas sobre inmigración y dicen, ok, sabemos mucho cómo te sientes acerca de la inmigración, pero ¿qué más tienes que ofrecer? El efecto de la Proposición 187 no se transfiere a otros lugares tan fácilmente como piensan los demócratas y los activistas latinos, dijo Cadava. Parte de lo que estaba pasando en California, dice Cadava, en 1994, era que los mexicoamericanos estaban pensando en su relación con los inmigrantes mexicanos, dijo. En California hay una gran historia de transnacionalismo y solidaridad con la migración que falta en los estados con aumentos recientes de población latina que están aprobando estatutos anti-inmigrantes. Eso es lo que hace la SB 1718 y por eso es tan peligrosa. Si se aprueba con poco rechazo, los conservadores pueden señalarla como prueba de que la política anti-inmigrante funciona bien entre los latinos. Los días en que los demócratas podían colgar el legado de la Proposición 187 sobre los republicanos como la espada de Demócrates terminaron. Y pregunta Gustavo, ¿y luego qué? ¿Qué sigue, demócratas? Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. La estación migratoria en Juárez era una trampa mortal. Esta nota de La Jornada. La estación migratoria de Ciudad Juárez era una trampa mortal donde la tragedia podía ocurrir en cualquier momento. El pasado 27 de marzo, las condiciones estaban dadas. No había protocolos ni equipos para prevenir o apagar incendios. Los migrantes estaban hacinados, hambrientos, sin acceso a agua potable y sin productos para su aseo personal. En total, 68 indocumentados fueron encerrados en esta celda, cuya reja fue asegurada con un candado y cuya llave fue entregada a un bombero cuando ya habían fallecido 37 y los demás se encontraban lesionados. Esto consta en los peritajes y pruebas que la Fiscalía General de la República, la FGR, presentó ante un juez federal para obtener, hasta el momento, órdenes de aprehensión en contra de 9 funcionarios del Instituto Nacional de Migración por incurrir en graves omisiones. La Jornada posee copia de la resolución judicial con base en la cual se libraron las órdenes de aprehensión por parte del juez Juan José Chávez y en la cual la FGR establece que los 4 extintores que había en las instalaciones, cito, se encontraban obstruidos por mochilas y muebles de personal de migración y en consecuencia fuera del alcance para el resguardo del personal de seguridad. Y bueno, las omisiones provocaron que durante el día se generara inconformidades, por lo que entre las 20:30 y las 21 horas en el interior de la estancia, el migrante identificado como Jason Katari y otro sujeto iniciaron la ignición de los colchones. Inexplicablemente tenían un encendedor y con él comenzaron el incendio. Los agentes migratorios y los guardias privados no pusieron en marcha acciones de protección civil. El inmueble no contaba con sistemas de detección de incendios, ni sistemas fijos, ni móviles para prevenirlos. En el espacio donde se provocó el incendio se encontraban 68 migrantes. Cito, solo tenían una puerta de acceso al área de varones y no había ventilación adecuada. No se contaba con un plan de acción para el desalojo al enfrentar la emergencia, pues no se contaba con rutas de evacuación o puntos de reunión. El personal del Instituto Nacional de Migración y de Seguridad Privada incumplió con el protocolo que regula las medidas que deben aplicarse en las estaciones migratorias y estancias provisionales en caso de incendio, añade en el pliego de consignación el Ministerio Público Federal. Los albergues en Tijuana han llegado a su máxima capacidad. Esta es una nota de La Jornada. De Tijuana tiene una red de 30 albergues regulados legalmente. Todos han llegado a su máxima capacidad. En estos momentos acogen a 5,600 personas migrantes entre mexicanos desplazados por la violencia en sus estados, haitianos, también centroamericanos y sudamericanos. Fuera de los albergues hay más migrantes y su número total en la ciudad asciende a cerca de 15,000, algunos de los cuales están ya integrados a la vida económica y social de Tijuana por el tiempo que llevan en ella viviendo y esperando, de acuerdo con Lucero, el director de atención al migrante en Tijuana. De acuerdo a Enrique Lucero, él considera que el fin del título 42, previsto para mayo, para terminar en mayo, tras arduas batallas judiciales entre el Ejecutivo y el Poder Judicial estadounidense, va a ser el mayor reto para las autoridades de la ciudad de Tijuana y otras comunidades fronterizas mexicanas. Se prevé que los migrantes y que congestionen los cruces regulares entre México y Estados Unidos si no son atendidos en un número significativo por día. Y las autoridades estadounidenses podrían no tener la capacidad de procesar rápidamente todos los casos que hay, según Lucero. Para mitigar en mejor medida los flujos migratorios irregulares, al juicio del funcionario, Estados Unidos debe ser más claro y transparente con los mensajes que envía a los potenciales migrantes. Y aquí hay una cita. Dice, nos pueden ayudar siendo muy claros de qué es lo que quiere de la migración y a quiénes van a recibir, para que muchos no se arriesguen a venir. En la medida en que se resuelvan sus incógnitas, nos ayudan, ya que los migrantes en tránsito demandan más esfuerzo que cuando vienen como destino, explica. De manera similar, José María García, que es el director del albergue Movimiento Juventud 2000, estima que las autoridades estadounidenses pueden hacer más de conjunto con sus homólogos de otros países para dar siempre información correcta que explique a los potenciales migrantes lo que pueden enfrentar cuando toman la decisión de emigrar irregularmente. Y acá hay una cita, dice, se enfrentan a riesgos de ser robados, extorsionados y en algún momento hasta perder la vida, subraya García, cuyo albergue acoge actualmente a 170 migrantes entre mujeres, hombres y niños de diferentes nacionalidades que habitan en pequeñas casas de campaña, muy unidas entre sí dentro del recinto. Muros y medidas restrictivas, en opinión de García, generan saturación y hacinamiento en ciudades fronterizas como Tijuana, a la vez que dejan de lado la raíz de los problemas que conducen a la migración irregular. Y hay una cita, dice, si esto se maneja así, siempre va a ser por encima, no va a ser una atención real. Si no van a las causas en nuestro país u otros involucrados, donde hay mucha violencia o problemas de desigualdad, siempre va a haber este movimiento a las zonas fronterizas y van a causar una problemática al país por donde transitan, dijo García. El activista convoca a incentivar la vida en la gestión de los flujos migratorios, así como a fomentar la utilización correcta y una frecuente actualización de los programas de migración regular existentes, los cuales, dice, no están funcionando como deben, como hacían al inicio. Las comunidades siguen en la frontera y están separando familias, critica García, que insta al gobierno de Estados Unidos a cumplir su promesa de contribuir al desarrollo regional de Centroamérica y buscar soluciones integrales a la cuestión migratoria sin verlo más como un asunto de utilidad política. Dice, con material de Xinhua para La Jornada. Y en cuestiones de inmigración, siguen llegando gente de todas partes a la frontera, aseguran funcionarios de atención al migrante en esta nota de La Jornada Sin Fronteras. La mexicana Rosa Ramírez ha vivido durante 15 años a metros de Estados Unidos en un espacio cuyo signo más distintivo es un imponente muro con barrotes de acero oxidado que refleja claramente la prohibición de cruzar de manera natural de un lado a otro. Ramírez cuenta a Xinhua que desde su casa y las calles aledañas ha sido testigo de numerosas cruces e intentos de cruces de migrantes, la mayoría de las veces guiados por informaciones erróneas y falsas esperanzas de que serán bienvenidos del otro lado. Entre las escenas más dramáticas que le ha tocado presenciar, recuerda, destacan los cruces de familias con niños y de personas con limitaciones físicas, así como los accidentes y lesiones de aquellos que no logran vencer la mole de acero que separa al suelo estadounidense del mexicano. Bueno, Ramírez es residente del Rancho Escondido, un barrio de calles de tierra en el este de Tijuana, en el estado mexicano de Baja California. Antes de que estuviera el muro, dice, y ahora también había mucho cruce y lo sigue habiendo por medio de lazos o cadenas. Explica a la vez que comenta que da lo mismo quien ostenta el poder presidencial en Estados Unidos y las medidas migratorias que disponga. El director de atención al migrante en Tijuana, Enrique Lucero, expone que a la ciudad fronteriza sigue llegando migración de todas partes, por propia cuenta o guiados por traficantes de personas. Dice, este fenómeno ha ido creciendo, producto de que no hay flujo rápido para el asilo y se aprovechan de la desinformación de los migrantes. Los hacen tomar riesgos de rutas clandestinas como playas de Tijuana u otras, destacó. El funcionario refiere que la situación migratoria de la ciudad se ha agravado en los últimos años por las medidas restrictivas de la migración y el asilo dispuestas por Estados Unidos. Dice, la situación actual es como una ciudad con forma de botella, de cuello de botella, por el flujo migratorio, en tanto ingresan unos pocos a Estados Unidos de forma legal ante una gran demanda de más de 15,000 migrantes, producto del rezago ocasionado por la permanencia en el tiempo del llamado Título 42. Lo que ha provocado una gran saturación en todas las ciudades fronterizas, como Ciudad Juárez, como Tijuana, entre otras más. En Panamá, de no parar, 400,000 migrantes cruzarían el Darién. Dos organismos humanitarios de las Naciones Unidas alertaron el jueves sobre el preocupante incremento de migrantes que han cruzado la peligrosa jungla del Darién en lo que va del 2023 y señalaron que, según Panamá, de continuar esa tendencia, ese flujo irregular podría superar los 400,000 tránsitos al cierre del año. la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, indicaron en un comunicado conjunto que más de 100,000 migrantes utilizaron esa ruta en los primeros meses en camino hacia Norteamérica, una cantidad 6 veces mayor a la registrada en igual periodo del 2022, el cual terminó con un récord histórico de casi 250,000 tránsitos. Panamá enfrenta una crisis de movimientos mixtos más desafiantes de la última década, como parte de un desplazamiento sin precedentes a través de las Américas, advirtieron esos organismos. El martes, Estados Unidos, Colombia y Panamá anunciaron que impulsarán una campaña de 60 días destinada a detener esa masiva migración ilegal a través de la peligrosa selva del Darién, en el marco de una reunión en la capital panameña del secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Alejandro Mayorkas, y los titulares de Relaciones Exteriores y Seguridad colombianos y panameños. Aunque no ahondaron en detalles sobre cómo alcanzar ese objetivo, el ministro de Seguridad de Panamá, Juan Pino, dijo después del encuentro que el plan busca contener mediante operaciones policiales en la porosa frontera a los grupos del crimen organizado, que amasan ganancias ilícitas con ese tráfico humano. Confirmó que implicarían acciones conjuntas entre los tres países. De acuerdo con las estadísticas del Servicio Nacional de Migración hasta marzo, el tránsito por la selva darienita fue principalmente de venezolanos con 30,250 nacionales de ese país, 23,640 haitianos, 14,327 ecuatorianos y 3,855 personas procedentes de China. Entre las demás nacionalidades hay migrantes de Colombia, Perú, la India, Somalia o Camerún. Los últimos informes mensuales del monitoreo de ACNUR y de la OIM reportan que las personas abandonaron sus países de origen frecuentemente por motivaciones económicas y por falta de empleo. Más de la mitad de los migrantes señala haber huido de sus países también debido a los niveles generales de inseguridad o amenazas, así como ataques específicos contra ellos y sus familiares. Los peligros y niveles de violencia a los que se enfrentan las personas que cruzan el Darién son altamente preocupantes, dijo Philippa Candler, representante de las oficinas multipaís de ACNUR en Panamá. Es urgente trabajar en una solución regional basada en la protección para responder a esta crisis humanitaria sin precedentes en las Américas. Por su parte, Giuseppe Loprete, jefe del Centro Administrativo Global y Misión de la Organización Internacional de Migración, OIM, Panamá, destacó que muchos migrantes han perdido la vida o han desaparecido en el intento de cruzar la jungla de Darién. Otros recalca, han logrado atravesarlo, pero ahora tienen problemas de salud importantes. Nos preocupa que las personas que están pensando hacer esta travesía no estén al tanto de los peligros asociados a esta ruta, agregó Giuseppe Loprete, jefe del Centro Administrativo Global y Misión OIM Panamá. Esta nota es de la Associated Press. Queridos míos, Paulina y Alberto, hoy quiero recordarles lo mucho que los amo y extraño. Ya han pasado 9 años de nuestras vidas sin estar juntos físicamente, pero sé muy bien que hemos estado unidos por un lazo inquebrantable que es nuestro amor. Ni un solo día he dejado de extrañarles, de recordar sus voces y su sonrisa. Me siento muy orgullosa y feliz de ser su madre. Quiero que sepan que nunca dejaré de luchar por volver a su lado, que esta separación ha sido solo física, que mi mente y mi corazón ha caminado a su lado desde el día de mi deportación. Pero sé que nuestro amor se ha fortalecido con la esperanza de muy pronto volver a encontrarnos. Verlos convertidos en adultos a través de fotos y videollamadas ha sido muy doloroso para mí, pero al mismo tiempo he tenido la dicha de verlos crecer, madurar y casarse, y me han dado mucho amor a pesar de la distancia. Les quiero agradecer por haberme elegido para ser su mamá. Los pienso a cada momento y le pido a Dios que les permita ser felices. Los amo hasta siempre. Los amo hasta la muerte. Night, night, mis amores. Su mamá. Hola, ma, espero y estés bien. Nosotros estamos bien, ya sabes, el trabajo, la escuela, la casa, siempre haciendo algo. Tengo muchas cosas que decirte, contarte. Te extraño muchísimo, no te imaginas cuánto. Cuánto nos haces falta, cuánto te ocupamos en todo. Tu apoyo en todos los sentidos, desde que no estás con nosotros. Se fue tanto de nuestras vidas. Nosotros girábamos alrededor de ti. Eres nuestra vida, nos dabas fuerza, consejos, nos empujabas a hacer cosas que nosotros pensábamos imposibles. Fuiste nuestro pilar desde niños. Te matabas por nosotros para tener lo necesario y a veces algo que ni ocupábamos, pero tú lo hacías posible. Me haces tanta falta, no sabes todo lo que me ha afectado lo de tu deportación. No nada más a mí, a todos. Te extrañamos, nos haces falta. Sueño que estás con nosotros de nuevo. No sabes todos los días, he estado esperando ir a dormir y despertar. Pensar que solo fue una pesadilla, que no estás con nosotros. Despertar y verte nos haces tanta falta. Te amo, te extraño. Eres una mujer tan fuerte. Quisiera ser la mitad de lo que eres. No tengo las palabras para describir lo que significas para mí. Lo tanto que te necesito, a pesar de ser un adulto, me haces tanta falta. Nunca dejaste de luchar por nosotros. Te amo, te extraño, te necesito. Cuídate mucho, ma. Eres mi vida. Para mi hija Mimi, mi adorada hija, te escribo estas líneas por si algún día llegaras a leerlas. Quiero que sepas que me siento muy orgullosa de ti, que a pesar de que tuviste la oportunidad de quedarte a vivir en Estados Unidos con tus tres hijos después de la deportación de tu esposo, no lo hiciste. Mucha gente diría que fuiste muy egoísta al haberle quitado la oportunidad a tus hijos de crecer y desarrollarse en el país que los vio nacer. Yo te diré que, como madre, fue lo mejor que hiciste, tomar la decisión de que tus hijos crecieran al lado de su padre. Ya han pasado, no sé, 8 o 9 años, y estos niños han crecido en un núcleo familiar y con todo el amor que un padre puede darle a sus hijos. Me consta todo lo que han afrontado tú y tu esposo después de su deportación y que han derramado lágrimas los dos, pero nunca te pese, porque has logrado como mujer, madre y esposa tener a esos tres niños al lado de su padre que los ama. Creo, hija, que te puedo escribir un periódico, pero nunca olvides que tienes una madre que los ama, Cuquita. Para mis amados hijos, Mario y Maximilio, quiero decirles que siempre los he extrañado. Todavía recuerdo cuando nos vimos en una estación de autobuses. Tal vez ustedes no lo recuerdan. Mario, tenías 8 añitos y tú, Max, tenías 5 añitos. Desde entonces no nos volvimos a ver hasta que tenían 15 y 12 añitos. En este tiempo que nos vimos, he sufrido mucho por no verlos. Siempre me he acordado de sus caritas, los juguetones que eran. Me perdí muchas cosas de ustedes. Cómo quisiera estar con ustedes, recuperar todo lo que me perdí de su niñez. Todavía podemos recuperar el tiempo perdido. Siempre he querido estar en sus vidas. Por eso todo el tiempo les he hablado por teléfono, para que no se olviden de mi voz, porque no podíamos vernos por video. Quiero que siempre recuerden que los amo, siempre están en mis oraciones para que algún día estemos otra vez juntos. Mi amor por siempre. para Mario y Maximilio. Hola, chaparrita hermosa. Espero que estés muy bien. No sabes cuánta falta me haces. Recuerdo cuando eras chiquita, antes de irnos a Estados Unidos, aquí en Tijuana. Te operaron de tus ojitos. Tenías 1 año 8 meses. Tenías 2 años cumplidos cuando nos fuimos a Estados Unidos. Allá, gracias a Dios, te pudieron operar de nuevo y quedaste bien. Cuántas cosas buenas nos ha dado ese país que hoy nos rechaza. Sin embargo, las cosas no han sido fácil para ti. Pasaste por ese problema de depresión, que gracias a Dios lo has podido superar porque eres una guerrera. Terminaste tu preparatoria, te graduaste, estás trabajando en un buen trabajo en los storage y te han ascendido de nuevo porque has demostrado que no importa que no seas ciudadana estadounidense, que vales tanto más que si en verdad lo fueras. Y esa es la gente que ha hecho rica a Estados Unidos, gente trabajadora, luchona, que a pesar de todo tiene ganas de ser mejor. Así que cuando te pregunten de dónde eres, diles orgullosamente de México. Cuídate mucho, mi Miriam. Que Dios te bendiga siempre. Y recuerda que para el amor de una madre no existen fronteras, porque eso es lo que tienes ahí contigo siempre. Te quiero con todo mi corazón. Tu madre, Ana Lidia Román, una Dreaming Moms. ¿Qué pensará el gran desierto al ver sus hijos entrar? Sentirlos querer cruzar hacia un futuro incierto. ¿Cómo guardará en secreto su tristeza al ver hundidos a tantos sueños reunidos en seres trabajadores que secaron sus sudores por ir a Estados Unidos? Esa persona que ves no está emigrando por gusto, no está emigrando por gusto. Esa persona que ves, esa persona que ves no está emigrando por gusto, no está emigrando por gusto. Esa persona que ves huye de una situación en un sistema injusto, en un sistema injusto, sin derechos y violación. Huye de una situación en un sistema injusto, en un sistema injusto, sin derechos y violación. Ampárala, ampáralo, guíales, ampáranos. Ampárala, ampáralo, guíales, ampáranos. Por eso, si te puedo acompañar, si te puedo acompañar, así te digo por eso. Para aliviar el peso que lleva tu caminar, con amor y con respeto, hoy te ofrezco mi cantar. Para aliviar el peso que lleva tu caminar, con amor y con respeto, hoy te ofrezco mi cantar. ¡Gracias! guíales, ampáranos. Hay unos guerreros que les tengo admiración, que mujeres y hombres vienen desde su nación. Buscan desafiantes, mejorar su situación. En cada paso que dan van siguiendo una misión. Antes de violar, asaltar o traficar, te fuiste migrante para trabajar, siendo estrella digna, vibrante y ejemplar. Donde quiera que te pares tendrás un lugar. Eres una estrella de magnitud, brindo hacia arriba para tu salud. Amigo inmigrante, avisas y con vida sigues tú. Tu familia espera noticias tuyas aún. Que la vida te bendiga en este incierto destino que decidiste tomar, inocente niño, en urgencia de encontrar un sendero digno para las tuyas y tuyos flores al camino. Ampárala, ampáralo, guíales, ampáranos. Ampárala, ampáralo, guíales, ampáranos. Ampárala, ampáralo, guíales. On April 21st, join the Stop the Music Coalition and the Orange County Justice Fund in their roundtable meeting for a discussion on immigration-related legal empowerment alternatives in Orange County. Topics include how the Orange County Justice Fund hotline works, how you community members can be integrated into their hub, and how offering court support helps change the landscape of power through the leadership of our impacted families. Hear from speakers from the Robert and Helen Bernstein Institute for Human Rights Program at NYU Law, Esperanza Immigrant Rights Project, the UCI Law Immigrant Rights Clinic, and the Orange County Rapid Response Network's very own, Laura Hernandez. To learn more about how to register for the discussion, check out the Stop the Music Instagram page at the link in their bio, or email the Orange County Justice Fund at info@justicefund.org. We hope to see you there. Y en noticias internacionales, el Consejo Francés aprueba la edad de jubilación más alta. La decisión marca una victoria para el presidente Macron, mientras que los sindicatos prometen seguir protestando. Esta nota de la prensa asociada de Los Angeles Times. El Consejo Constitucional de Francia aprobó el viernes un plan impopular para aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años en una victoria para el presidente Emmanuel Macron, después de meses de protestas masivas que han dañado su liderazgo. La decisión consternó a los críticos del plan de pensiones. Cientos de activistas sindicales y otras personas se reunieron pacíficamente en París el viernes por la noche antes de que algunos grupos se separaran en marchas hacia la histórica Plaza de la Bastilla y más allá, incendiando contenedores de basura y mientras la policía lanzaba gases lacrimógenos a los sindicatos y los opositores políticos de Macron prometieron mantener la presión sobre el gobierno para que retire el proyecto de ley y los activistas amenazaron con nuevas protestas este sábado. La oficina de Macron dijo que promulgaría la ley en los próximos días y ha dicho que quiere que se implemente para fin de año. La primera ministra Elizabeth Borne dijo que la decisión del viernes, cito, marca el final del camino institucional y democrático de esta reforma y agregó, no hubo un vencedor, en lo que se convirtió en un enfrentamiento nacional y el peor malestar social en Francia en años. China promete no vender armas a las partes en la guerra de Ucrania. Esta nota de la prensa asociada. China no venderá armas a ninguna de las partes en la guerra de Ucrania, dijo el viernes el ministro de Relaciones Exteriores del país, en respuesta a las preocupaciones occidentales de que Beijing podría brindar asistencia militar a Rusia. China ha sostenido que es neutral en el conflicto al tiempo que respalda a la política de Rusia y a la retórica y económicamente en un momento en que las naciones occidentales han impuesto sanciones punitivas y han buscado aislar a Moscú por la invasión de su vecino. Qin Gang es el funcionario chino de más alto nivel en hacer una declaración tan explícita sobre la venta de armas a Rusia. Y agregó que China también regularía la exportación de artículos con doble uso civil y militar. Y cito, dijo, con respecto a la exportación de artículos militares, China adopta una actitud prudente y responsable, dijo Qin en una conferencia de prensa junto a su homóloga alemana Annalena Baerbock. China no proporcionará armas a las partes relevantes del conflicto y administrará y controlará las exportaciones de artículos de doble uso de acuerdo con las leyes y reglamentos. En febrero, el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que Estados Unidos tenía inteligencia que sugería que China estaba considerando proporcionar armas y municiones a Rusia y advirtió que tal participación en el esfuerzo bélico del Kremlin sería un problema muy grave. Y el viernes la Casa Blanca acogió con satisfacción la promesa de Qin de que China no suministrará armas a Rusia, pero expresó cierta inquietud. Y en noticias internacionales, Alemania desconecta sus tres últimas centrales nucleares. Alemania cerró el sábado sus tres últimos reactores nucleares, informaron los operadores de esas plantas, marcando la culminación de más de 20 años de eliminación progresiva de la energía atómica en la economía más grande de Europa. Los centrales de Isar, Neckarwestein y Emsland fueron desconectadas de la red eléctrica antes de la medianoche, como estaba previsto, y la compañía energética RWE calificó el cierre como, cito, el fin de una era, según un comunicado. Esta nota de La Jornada. We'll be right back.

que conmemoran el lugar como parte de una reserva de espacio abierto reconocida como un hito natural por los legisladores estatales y federales. Pero incluso los usuarios habituales de este parque pueden haberse perdido una nueva adición a la propiedad, que es un pequeño jardín donde la tierra ha sido restaurada con plantaciones nativas después de servir durante más de un siglo como un campamento para ganado en el rancho de Irvine. Este lugar es accesible a pie. El Parque Natural Bomer Canyon lleva a los visitantes cada tercer sábado de cada mes en un viaje a través de la historia del pasado, su pasado ganadero y la rica biodiversidad de esta región. Durante una visita reciente, Matilde de Santiago, que es la coordinadora de proyectos de la organización sin fines de lucro de este lugar de conservación de la fauna y la flora, explicó cómo el personal y los voluntarios replantaron el área como parte de la misión del grupo de administrar la tierra en nombre de la ciudad de Irvine. Dice, cito, antes era un área de ganadería, pero ahora es un área de restauración, explicó de Santiago, Matilde de Santiago. El área se está transformando de nuevo a lo que era originalmente. La diversidad de la vida vegetal y la vida silvestre lo hacen realmente especial. Cualquiera de las plantas que los visitantes pueden ver en el sitio fueron colocadas ahí por voluntarios y miembros del equipo de acción juvenil de la escuela secundaria de Irvine, utilizando semillas y recortes de viveros de plantas nativas cercanas mantenidos por la conservación. Y gran parte del trabajo se realizó el año pasado. Hoy en día, la artemisa de California, el girasol costero y la hierba morada, alentados por la lluvia reciente, prosperan en un cuadro hortícola que se asemeja a los paisajes que una vez ocuparon los pueblos indígenas antes de que llegaran los colonos españoles con intenciones agrícolas. Los Tonga fueron las primeras personas que vivieron aquí, pero luego llegaron los españoles e introdujeron el ganado en la región, convirtiendo la tierra en ranchos, dijo y explicó de Santiago. Y los letreros colocados en todo el jardín cuentan la historia del Bomer Canyon, del cañón Bomer, una porción de 15 acres del rancho de Irvine, utilizada como campamento donde se marcaba, desinfectaba e inoculaba al ganado contra enfermedades a fines del siglo XIX, y donde quedan vestigios de equipos e infraestructura hasta el día de hoy. Los carteles también brindan un contexto más amplio para la tierra circundante, describiendo cómo personas de habla uto-azteca emigraron a la región 1500 años antes, progenitores de tribus indígenas que vivían de las tierras silvestres mucho antes de que las concesiones de tierras mexicanas permitieran a los ganaderos españoles cultivar en 1837. Eso, el uso continuaría hasta principios de la década de los 90, en 1990. Y nos cuentan cómo James Irvine, homónimo de la ciudad y fundador de la compañía Irvine, compró una gran parte del rancho San Joaquín, como se llamaba entonces, en 1864. Esa tierra permaneció en la familia durante más de un siglo, y aunque mucho de ella se desarrolló más tarde, una parte se donó a la ciudad de Irvine y en 1988 se designó como iniciativa electoral para seguir siendo parte de una reserva natural. Y si bien gran parte del uso de la tierra está protegido por un plan de conservación de la comunidad natural y no se puede construir, el jardín natural es un lugar donde se ha permitido que permanezcan los restos de los días del rancho. Durante mucho tiempo, dice de Santiago, no tuvimos ningún letrero aquí, solo les decíamos a los visitantes qué es esto, dijo de Santiago sobre los corrales oxidados y la degradada infraestructura de madera de las operaciones ganaderas. Y dice, algunas personas sabían lo que era, pero no había ninguna historia. Ahora le hemos dado un contexto y simplemente se suma a la intriga de esta región. El Bomer Canyon Nature Garden, el jardín del cañón de Bomer, es una oportunidad única para mostrar la historia natural del condado de Orange a los visitantes, porque es de fácil acceso y es un área agradable para caminar. Sería más difícil contar esa historia en otros sistemas de senderos, y comparó el espacio con una exhibición que podría encontrarse en un museo de historia natural. Y dice, este está al aire libre, por lo que tienes un ejemplo vivo de la vida vegetal. No es estático, está vivo ahí afuera, dijo. Es un recordatorio de que estos son sistemas naturales y necesitan protección y administración. Para obtener más información sobre este esfuerzo de conservación del cañón Bomer, incluidas la ubicación y los horarios, visite el siguiente sitio en internet, cityofirvine.org/parks-facilities-bomer-canyon-preserve. Bueno, me da mucho gusto compartir esta nota. Yo tuve la oportunidad de ir a caminar este fin de semana al Bomer Canyon, al cañón de Bomer, y se los recomiendo para que vayan a pasar una tarde, una mañana, los fines de semana, cuando puedan, con la familia, con los niños, con sus amigos, en bicicleta. Es un sitio, están empezando a florecer las plantas locales y es una gran oportunidad para conocer y disfrutar de la vegetación de esta región. Hola a todos, mi nombre es Erika González de OCEJ, aquí para invitarlos a nuestro Amor a la Tierra recolecta de fondos que va a pasar el próximo viernes, el 21 de abril 2023, de 6 a 8 p.m. Les invitamos a una noche de amor por la tierra en esfuerzos para recaudar fondos por un escáner de FRX para que nos ayude con nuestra campaña de Plo No. Acompáñenos en vinulación comunitaria a través de actividades artísticas, comida y una subasta silenciosa con artistas locales aquí en el Centro Cultural de México en Santa Ana. Para confirmar su asistencia, visita nuestro sitio web o también lo puede encontrar en nuestro Linktree que está en nuestra biografía. Gracias y los vemos el próximo viernes. On April 19th, take charge against air pollution and join the Madison Park Neighborhood Association in air monitoring for Santa Ana. By monitoring air pollution through the city starting at Madison Park, you can contribute to research that works to advance environmental justice and public health in Santa Ana. To learn more about how to participate in the monitoring and research of air pollution in your neighborhoods, send an email to mpnacorg@gmail.com or call 714-805-6261. Also, check out the Green MPNA Instagram page and click the link in their bio. We hope to see you there and be part of the change you want to see in your community. Camino hacia el mar. Diles que sigo por ahí escuchando, pero ya no se me nota ni las pisadas, que incluso abatido sigo mirando. Diles que estoy lleno de dudas, que mi alma quema y que de la piel. Diles que no tengo remedios. No, no, no, no. remedio para la esperanza, remedio para el dolor, remedios que pasan por la espalda, remedio, oh, oh, oh, no, no, no, no. Tú, ¿de qué tienes miedo? Deja el aire pasar. No lo ves, que viene de largo. Pues si te caes, te tendrás que levantar. Diles que voy dando tumbos y que están desapareciendo las señales, y compensando las cosas se nublan aún más. Diles que no sé cómo hacerlo, que he vuelto a ser débil por querer mirar los abismos que hay detrás. Y sabré pa pa pa pa pa pa pa. Oh, oh, oh. Diles que no tengo remedio. No, no, no, no, no. Remedio para la esperanza. Remedio para el dolor. Remedio que pasan por la espalda. Remedio. Oh, oh, oh, oh, oh. Tú, ¿de qué tienes miedo? Deja el aire pasar. No lo ves, que viene de largo. O si te caíste, tendrás que levantar. Hey. De tú, ¿de qué tienes miedo? Deja el aire pasar. No lo ves, que viene de largo. O si te caíste, tendrás que levantar. Buenos días, mi nombre es Alejandra y soy estudiante de medicina en la Universidad de California, Irvine. Quisiera tomar este tiempo para hablarles sobre la importancia en proteger y mantener la salud de su piel durante este verano. Con el verano acercándose, es muy importante implementar prácticas para ayudar a proteger su piel de los daños de los rayos solares. La piel es el órgano más grande de nuestros cuerpos y funciona como una barrera protectora contra lesiones mecánicas, térmicas y físicas, y sustancias peligrosas. Por eso es que es muy importante proteger la piel contra los peligros de los rayos solares. ¿Cuáles son algunos daños que resultan de la exposición al sol sin protección? La alta exposición al sol sin protección puede resultar en daño UV que resulta en la aparición temprana de arrugas y signos de envejecimiento, quemaduras solares y diversas formas de cáncer de piel. ¿Qué es el cáncer de la piel? El cáncer de la piel es el resultado de crecimiento anormal de las células de la piel. Los tres tipos principales de cáncer de piel son el carcinoma de células basales, el carcinoma de células escamosas y el melanoma. El cáncer melanoma es el cáncer de la piel más agresivo y mortal.